Solo en las noches sucede, en el lapso antes de dormir. Son los mejores momentos de tu vida, también los más terribles. Recojo mis restos y los llevo a la cama, para que no se olviden que son parte de mi cuerpo. Le suplico a mis piernas, acomodo suave mi cabeza, para no despertar un pensamiento. Observo el sexo con distancia y pena. Enrollo mis brazos en la almohada y doy las gracias. El cuerpo algunas veces se resiste a acompañarnos. Forzarlo es forzar la sangre, igual de inevitable que la droga, igual de necesario que la muerte. Mi cuerpo es ineludible, plagado de marcas. Mi cuerpo es un testamento. Siempre deja a alguien atrás. Todavía creemos que el amor es de uno y que termina. Creemos que el amor es nuestro, que solo es de nosotros.